Hoy hacemos el lanzamiento de una nueva edición del Premio Innovación Tecnológica y a la Creatividad Empresarial en Olavarría. Este premio se realizó por primera vez en el año 2008 en colaboración con la Comisión de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Provincia de Buenos Aires, y este año nuevamente nos acompañan y en representación se encuentra el licenciado Rodríguez Silveira. Este premio a la innovación tiene por objetivo promover la innovación tecnológica, sea en empresas pequeñas que quieran implementar alguna nueva tecnología en sus desarrollos actuales o para ideas, proyecto de alguna persona o un grupo de personas. Es por eso que se han promovido dos modalidades en este premio que van a ser evaluadas por separado, una para empresas y otra para personas o grupos de personas. Cada una de ellas tiene características particulares y el objetivo fundamental es, como dijimos, promover el desarrollo de las nuevas tecnologías en las pequeñas y medianas empresas. Fomentar a través de este tipo de premios que van a facilitar la elaboración de proyectos y la evaluación por parte de gente con conocimiento. Estos proyectos van a ser evaluados por una junta evaluadora integrada por un representante del municipio, por un representante de la SIC, por un representante de la Facultad de Ciencias, de Ingeniería de Olavarría, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y además por una profesional que integra un equipo de evaluadores de proyectos sociales. Para ubicar las bases del proyecto y los elementos que deben complementarse, se puede acceder a la página del municipio o personalmente pedirse todos los elementos en la Secretaría de Desarrollo Local, aquí en el Palacio San Martín, o por vía mail a la dirección de adelo@olavarria.gov.ar. Bueno, yo le pasaría al licenciado Rodríguez Silveira si nos quieres comentar algo con esta participación de la institución. Bueno, muchas gracias. Desde ya que la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires está más que satisfecha de poder participar y colaborar de alguna manera con la Municipalidad de Olavarría para desarrollar este premio. La Comisión, a partir de la gestión del gobernador Scioli y del ingeniero Gianella en la presidencia de la Comisión, ha continuado ejerciendo sus tareas habituales de generación de conocimiento, de formación de recursos humanos, pero ha enfatizado a partir de esta etapa la vinculación entre las universidades y los centros de investigación con la producción. Y en ese sentido, los municipios son un aliado fundamental, porque son los que están en contacto con las empresas, con el fenómeno productivo en sus respectivas regiones. Y en el caso del municipio de Olavarría, que indudablemente tiene en ese sentido una política muy decidida, este municipio sin duda resulta un aliado nuestro para esta política que de no ser por los municipios no la podríamos llevar adelante. De hecho, hay un programa también en la SIC, que es el programa de modernización tecnológica, que opera a través de distintos municipios, y efectivamente el municipio de Olavarría ha tenido un desempeño destacadísimo en este programa y ha sido uno de los que más ha logrado volcar los instrumentos del programa a las empresas de la región. Así que nosotros estamos muy, muy satisfechos de estar aquí, de poder participar, no solamente con un apoyo económico, quizá no sea lo más importante, sino con la posibilidad de participar en el procedimiento de evaluación de los proyectos que se presenten y también acompañar luego a las empresas que resulten seleccionadas o que resulten premiadas en toda la etapa posterior, incluso en las etapas que se proponen este año como una innovación, que es el tema de la incubación de los proyectos en la modalidad B. La SIC también tiene una experiencia bastante importante en el tema de incubación de empresas y creo que también vamos a poder contribuir con el municipio para que esas empresas o esos proyectos que aparecen como incipientes en esta instancia se transformen en empresas exitosas a lo largo del periodo de incubación. Así que, reitero, estamos muy agradecidos de haber sido invitados a participar en este concurso y desde ya ofrecemos toda la colaboración de la Comisión para todo el proceso que sigue. Muchas gracias. Bueno, dos cosas. Primero, obviamente que este premio lo prestigia la participación de la SIC, de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, por segundo año consecutivo. La verdad que agradezco, más allá de la gestión del gobierno provincial y demás, José Rodrigo Silveira es un vecino azuleño que es vicepresidente de la SIC, y esto nos ha permitido a nosotros establecer una vinculación mucho más cercana que ha permitido que hoy estemos nuevamente en este camino de premiar la innovación de los olavarrienses. La innovación es una de las características fundamentales que tiene nuestro empresariado. Cuando uno piensa que en estos últimos 4 o 5 años Olavarría ha generado, a través del empresariado, del nuevo empresariado, tal vez el empresariado joven que ha ido ganándose terreno en nuestra ciudad, el 50% de las industrias que existen hoy en nuestra ciudad, lo que vemos ahí normalmente es innovación, desarrollo, sinergia, que es una de las características fundamentales del empresariado olavarriense. El año pasado hicimos este mismo concurso, tenuemente y viendo qué iba a pasar, tuvimos un éxito interesante en la cantidad de y en la calidad de los proyectos que se presentaron. Esos proyectos hoy están en marcha en la ciudad de Olavarría, felizmente, son proyectos vinculados a las tecnologías agropecuarias en un sentido, y en el otro vinculado a lo que nosotros queremos profundizar en el futuro como destino de nuestra ciudad, que es las inversiones en materia de agroalimentos. Hay una planta hoy de producción de aceite de soja que está funcionando en nuestra ciudad desde hace aproximadamente un mes, creo, atrás, y que es un azuleño también, valga la casualidad, que está instalado en nuestra ciudad, en nuestro parque industrial de Olavarría, y que está desarrollando aceite de soja en nuestra ciudad. Esa inversión fue producto de un desarrollo que fue reconocido y mencionado en la anterior edición del premio, y que hoy está en marcha en nuestra ciudad. Felizmente, la apoyatura de la base primaria de nuestra producción, sumado a la inversión en la industria, nos permite hoy agregarle valor a esa industria primaria local y permitir cerrar la cadena de la comercialización de la agroindustria en esta experiencia, que ojalá se reproduzca mucho más a lo largo del tiempo. Y además decir que este año hemos fortalecido los premios, el valor de los premios en cantidades. Tenemos 50.000 pesos para el primer premio, 25 para el segundo. Y esto que marcaba recién José, que es sumamente importante para nosotros, que la posibilidad de la incubación de la empresa a lo largo, creo que de un año, y que nos permite soñar con nuevas empresas que se sumen al complejo de nuestro parque industrial local, y que, como recién decía, uno ve algunas actividades, uno se imagina, si miramos para atrás, la Olavarría saliendo de la crisis del 2001, hubo algún empresario que decidió apostar, por ejemplo, al aluminio. Hoy tenemos ya 9 empresas que trabajan en el aluminio en Olavarría, muchas de las cuales venden aluminio fuera de nuestra ciudad y han instalado la venta de centros de comercialización de aluminio en Tandil, en Mar del Plata y en otras zonas, producto de esto que genera el olavarriense, que es la sinergia, que es la innovación, y que es mirar qué está haciendo el otro, tratar de mejorarlo y hacerlo con éxito. La innovación como característica del empresariado olavarriense, esta capacidad de arriesgarse, es algo que nosotros desde el gobierno municipal queremos acompañar. Ojalá que este premio nos permita esto, más allá de lo monetario, que muchos planteen sus proyectos, planteen sus ideas, y que esas ideas se encuentren los empresarios que el día de mañana las financien y las hagan realidad.